el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Pues muy bien. Arrancamos este programa 19º de la 14ª temporada y penúltimo. Penúltimo ya se acaba esta 14ª, 14 añitos que hemos estado con vosotros y que continuaremos, ¿eh? Vale, me alegro mucho. Pero se acaba ya otra temporada, más a la que nos llevamos a las espaldas. Y muy contento porque hoy tenemos, somos bastante gente, estoy muy contento. Faltan un par de personas, pero una intentará conectarse a ver si puede, la otra lamentablemente no. Pero bueno, vamos a estar hoy cuatro personas con muchas ganas de decir cosas, con mucha alegría porque recibimos a Juno, que ha estado un tiempo out y por fin puede venir con nosotros. La verdad es que estamos súper contentos con esta buena noticia. Y vamos ya por la noticia mamporrea, porque hoy hay contenido. Hoy no sé si vamos a poder hacerlo todo, vamos a ir intentándolo. Hoy tenemos juegos, tenemos noticias, tenemos cachondeo y tenemos cosas serias, así que agarraos que vienen curvas. ¡A tope! Vamos a empezar con la mamporrera, vamos a empezar distendidos, vamos a empezar tranquilos y con una noticia que es curiosa. Esta vez nos viene por Vandal y nos dice que hay una nueva tendencia de topless sin desnudo en Twitch que desconcierta a los espectadores y piden que se prohíba. Os comento, Twitch, la plataforma de Amazon que tiene muchísimo éxito, que rebate, bueno, creo que incluso supera YouTube, pero bueno, estar ahí los streamers y transmisiones en directo por la plataforma morada, y pues son bastante estrictos con lo que es el tema de desnudos, lenguaje sexual, contenido sexual, y todo eso pues no lo permiten. Es más, si hay alguna cosa así, pues se banean la cuenta, la persona que lo hace, y ya pues no puede volver a streamear. Pero, digamos que la gente siempre busca esos resquicios, esos vacíos legales. Total, que al final hicieron hacer que Twitch recogiera un poco de cable y creara un nuevo contenido, o una nueva categoría, mejor dicho, que se llama Hot Tub, Jacuzzi, que generalmente eran transmisiones en su mayoría de mujeres o chicas en bañador, en bikini, streamando desde un jacuzzi. Y ahora, volviendo otra vez a buscar ese vacío legal, como os he dicho, Twitch no permite que aparezca un pezón, no permite pezones, no permite la exposición de pechos con pezones descubiertos, a no ser que sea tema de lactancia activa, o sea, que se vea que se está mamantando un niño o una niña. El caso es que ahora se ha puesto de moda bastantes streamers femeninas en las que salen en topless, pero sin enseñar pezón. Se ve parte del pecho, pero el pezón no. Y a partir de ahí se streamea. Por ejemplo, es el caso de una usuaria llamada Morpi, creo que Morpi, Morpai, que es una modelo de OnlyFans, plataforma de carácter más erótico festivo, vídeos porno, y pues se nota que dominas el tema. Sí, esta no la conocía aún, pero ahora ya la conozco. Total, que bueno, ¿cuál es el caso? El caso es que la gente ha montado en cólera diciendo que esto no puede ser, que es una falta de respeto, que hay niños, que hay demás, y que no puede ser que utilicen esta plataforma para estos contenidos, porque no está hecha para eso. No sé qué opinarán Zumbados y Zumbada, vamos a preguntarles. Ritzy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues bien, encantado de tener aquí a los compañeros que tengo hoy, que bueno, esta es una temporada en la que hemos ido rulando compañeros, hemos estado aquí más o menos tú y yo siempre. Sí. Alexis, este año pues no ha estado tanto y me alegra muchísimo tenerle otra vez aquí y Chuno, que siempre nos trae análisis muy interesantes. Lo que me comentas, mira, es que ya lo de Twitch es un poco de chiste. O sea, si metes la categoría esta de Hot Tube, ¿qué estás buscando? Ese contenido. Ya está, o sea, dile bañador, dile un bañador con la tela fina que se te entreve el pezón, dile que se pintaban enteritas y se ponía una pegatina sobre el pezón, dile que llega. Es lo mismo, o sea, es lo mismo, son tonterías. Entonces, ¿no quieres ese contenido? Lo baneas directamente y punto. De la otra manera, pues lo estás permitiendo. Simplemente es poner el baremo hasta ese punto, hasta el punto de que no es erótico directo. Y ya está. Entonces, quien se queje, pues que deje de mirar Twitch y ya está. O sea, es que no, tampoco le va tanta vuelta. Perfecto. Alexis, ¿qué tal? Encantado de verdad de tenerte otro programa con nosotros y espero que estés a gusto y que nada, y que digas la tuya. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de verdad, por suerte, el programa pasado no falté por salud, falté por otro asunto. Así que, en ese sentido, bien. Contento de poder volver y de cerrar un poquito más regular la temporada. Igual esta temporada, quitando lo que fue desde octubre a esta parte, lo que fue octubre y noviembre, sí que está bastante. Pero bueno, a ver si la próxima temporada ya lo retomo con normalidad. Respecto al tema, no sé, tengo opiniones divididas, digamos. Por un lado, va a ser por ver tetas, ¿no? O sea, como que no hay tetas en internet y hay que ir a buscarlas en Twitch, hay que ir a buscar tetas en los videojuegos, hay que ir a buscar tetas en YouTube, hay que ir a buscar tetas porque no hay otro sitio en internet para aprender tetas. Entonces, no sé si me llama la atención eso. Me llama la atención cuando en películas o en series te ponen la escena sexual o de desnudo frontal innecesario, digamos, y sin ningún tipo de fortaleza narrativa, ¿no? O de punto narrativo para esa escena, simplemente porque las tetas venden y la gente simplemente, no sé, prefiere no buscarlas en los lugares donde no hay que buscarlos. Entonces coincido, digamos, Twitch es una plataforma que en principio no está hecho para eso. La gente de Twitch está, obviamente, vende el sexo, es venta, es publicidad, es más horas de gente enganchada, es más gente pagando, donando bits, haciendo donaciones, suscribiéndose y haciendo toda esa cosa, porque vamos a ver, los pajeros y las hormigas no se van a acabar nunca, y eso Twitch lo sabe y le entra muchísimo dinero por esa parte. Y por otro lado, tienen el contrapunto de que no es una plataforma para eso, digamos, con o sin pezón, con más o menos desnudo, con más o menos piscinas o jacuzzi o lo que quieran montarse. Pero no sé, al final es un poco la plataforma es una empresa privada que decidirán ellos qué es lo que quieren, si seguir teniendo los niños que le donan a no sé cómo se llama a Ninja o los que hacen cosas de porno y esas cosas, o los páginas que van a donar a las chicas que aparecen medio desnudas. ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto? No tengo idea. No es el lugar donde yo entraría a ver tetas, eso desde ya. Y Chuno, muy buenas noches. La verdad es que te echábamos de menos, te echábamos en falta. Y la verdad es que te has convertido en una parte muy importante del podcast, así de claro. O sea, con tus análisis y todo lo que aportas. Y estamos encantados de volverte a tener con nosotros. Así que un abrazo muy fuerte y nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, de verdad, no sabéis las ganas que tenías de volver ya desde hace casi 2 meses. Y no, en serio, veros las caras ahora en directo a los tres, no os podéis imaginar la alegría que tengo. Bueno, primero que todo, avisar a tanto a la gente que tenemos en directo como para los que escuchen el podcast. Si en algún momento se me va la voz, no tenéis algo, no os preocupéis, ¿vale? Es normal ahora mismo con el estado, dejémoslo con el estado actual de mi cerebro, ¿vale? Pero lo de que me habéis echado de menos, va, venga, simplemente lo que echéis de menos son mis coñazos, porque aprovecháis para jugar al mismo tiempo. Y no digáis que no, porque mira, estoy viendo las caras ahora bien, no, ¿qué va? Estoy viendo ahí las lucecitas. Redir si juega ya. Sí o sí a todo, a lo que haga. Bueno, sí, es cierto. Y lo ha enseñado en público, así que No te... A ver qué va a decir. Hablar que juega el teto, venga, otra cosa, va. Bueno, en fin, ¿qué te parece el tema que hemos comentado? Del tema, pues estoy completamente de acuerdo que yo creo que sinceramente, a ver, no me van las tetas, pero yo no iría a ver tetas a Twitch, ni a Discord, o bueno, Discord también podría ser, pero que lo que me refiero es que no buscaría justamente estas plataformas para verlo. Creo que hay suficientes páginas web para encontrar contenido de mayor calidad y en un contexto más relacionado. Pero bueno, es también lo que se ha mencionado, pues sí, ya lo tenemos de manera gratuita en películas solo por el hecho de ver pezones. Así que lo perdón porque antes me he reído un montón, menos mal que tenía el micro apagado, pero he escuchado pezón, de que se ven, de que qué mal que se vean los pezones, mira, que me da gilipollez, ¿sabes? Pero bueno, dentro de poco taparemos los testículos de los hombres para que puedan aparecer ahí enseñando cachos, ¿sabes? Para que a ver si nos banean por decir femenina. Pezón, no lo estamos enseñando, pero por decir pezón ya nos van a banear. Venga Twitch, baneanos, venga. No, pero sí que es verdad que esto es un poco un reflejo de la sociedad actual, es decir, cuántos, se supone que estamos en el momento más avanzado de todos y ver un pezón, últimamente la gente pues se echa las manos a la cabeza. E igualmente ahora con el tema de esto de Twitch. Perdón, un pezón femenino. Pezón femenino, exacto, pezón femenino. Pero para hacerlo más ridículo. Me refiero que por lo visto los vídeos no sé si son de índole sexual, no son de índole sexual, no sé de qué hablarán, pero a veces es simplemente la chica hablando. Es decir, yo creo que si se normalizara esto, si Twitch dijera me la pela que se vengan tetas, no tendrían ese remumbor y no tendrían ese follón, no tendrían ese... Porque ahora mucha gente, pues lo que decís, ah, vamos a ver, vamos a buscar, vamos a mirar, tal. Que la teta es lo más fácil de ver en internet hoy en día. Pero al quitarlo, al prohibirlo, ya le estás dando a la persona esa sensación de hacer algo, no mal hecho, pero... Algo prohibido, algo... Le estás aumentando el morbo. Y eso le va a dar visitas y dinero. Que, ya te digo, a mí me da igual lo que hagan. No voy a ponerme la mano a la cabeza. Pero si se normaliza todo esto, yo creo que muchas de estas personas se quedan sin trabajo o se quedan sin comer porque la gente se asudaría por delante y por detrás. Como habéis dicho, tenemos muy fácil el acceso a contenido para adultos. Vamos a contar un secreto a la gente que a lo mejor no saben. Del total de páginas web que hay en internet, la mayoría son de tetas gratis, ¿vale? No es tan difícil encontrarlas. Hay más de tetas gratis que no de tetas gratis, ¿vale? Ahora, ya está. Bueno, pues nada, dejando el menudo tema secreto. Era sarcasmo. Ya, secreto de Panamá, no, la máquina de sarcasmo del Dr. Frink. Pues sí, me iría bien a veces, es verdad, pero pensad solo esto. A ver, Google... Ya lo sabemos que cuando habla de las búsquedas, el mayor número de búsquedas, hablan de todo, pero lo que obvian justamente es que la gente lo que va a buscar en Google es justamente eso, contenido pornográfico o simplemente tetas, penes, lo que sea. ¿Puedo decir penes en Twitch y en Discord? Decir pene. Vale, así puedo decir pezón, pero no pezones en plural, vale, decir ya me entendéis. Pezón si se acompaña de masculino, femenino ya no. Ajá, vale, peludo y estamos, vale, exacto. De acuerdo. Exacto. Vale, no, pero lo que me refiero es que también es eso, obviamos incluso esta información, porque al final vivimos una... Es que los tenemos que aceptar, seguimos en una sociedad en que el sexo es tabú, ¿sabes? Cualquier imagen erótica o vídeo erótico aún se estigmatiza bastante, eres un cerdo si miras porno, ¿sabes? Pero después... tenemos que estar impasibles, por ejemplo, ante imágenes de una guerra, ¿sabes? Es la hipocresía de la sociedad actual, ¿no? Sí, lo hemos hablado muchas veces con los juegos, uh-huh. que es normal matar, acribillar, destrozar, mutilar y lo que sea, pero pues las escenas de sexo, oye, bien indicadas, bien ocultas y siempre con polémica. Sí, correcto. El placer es malo. Tú lo has dicho, Rudy, siempre con polémica. Ahí está el tema, polémica. Sí, sí, sí. ¿Se busca eso? Totalmente. Sí, sí. Sí. Cuando bueno, lo normal y natural es el sexo, no estar matando, mutilando, cortando y apuñalando. Es más divertido querer, amar y esas cosas, no estar matando, sí, totalmente. Pues bueno, vamos al lío, vamos al programa porque tenemos contenido. Marta, preparada porque viene el Consejo de Sabios. ¿Y el índice te lo pasas? Sí, hoy me lo paso por los cojones, porque luego lo digo y no lo hacemos caso, o sea que a tomar por culo. Hoy sorpresa. Bueno, en el Consejo de Sabios tenemos el juego Chants of Senna. No sé si lo he hecho bien o no, pero bueno, ahí está. Ya te lo digo yo, ¿no? Un juego que salió en a principios de septiembre de este año y lo desarrolla, lo produce Focus Entertainment. Es un juego curioso porque no lo tenía muy en el punto de mira, pero me ha dado mucha curiosidad porque solo he leído que es un juego en el cual tenemos que traducir idiomas desconocidos a base de descifrar grifos con nuestra intuición, pistas y conversaciones como única herramienta. A priori promete, es al menos curioso. Así que nada, Bruno, dinos qué tal está este juego. Pues el resumen sería, está de puta madre, puedo decir, bueno, a lo mejor tendría que haber dicho esto. Puedes decirlo, está, me da igual, vale. Está de puta madre. Ya está. Y en la categoría para la que fue nominada para los Game Awards, desde mi punto de vista tendría que haber ganado. Es verdad que no tengo ni idea de cómo son el resto, creo que de la categoría no estoy segura, no los he jugado por lo menos, pero puedo decir que este esperaba que se llevara el premio. Así que así de bueno es, o al menos para mí, ¿vale? Y nada, pues Chants of Senna es un videojuego de puzzles con secciones de plataformas, porque no podemos considerarlo 100% plataformas, y también algunas partes de sigilo, inspirado en el mito de Babel, desarrollado por el estudio francés Rantisk, publicado el pasado 5 de septiembre. Es decir, ya hace ya un tiempecito que ha salido. En este juego jugamos como un viajante que se encuentra en una tierra extraña dentro de una torre de 5 niveles donde no entiende el idioma local, como bien ha dicho Muniki, pero debe aprender lo suficiente para solucionar los puzzles, seguir por la dirección correcta o simplemente para entender a las personas con las que se encuentra en su camino. El principal rompecabezas del juego, como bien se ha dicho, es juntar las piezas contextuales que vamos encontrando a lo largo, así que a lo largo de todas las de los diferentes niveles, para entender a los idiomas que vemos por estas zonas, porque cada nivel tiene un idioma diferente y al igual que tenemos que entender un poco sus historias y culturas, porque ya que no tenemos realmente una historia en sí, simplemente nos lanzan allí y tenemos que empezar a explorar, pues por lo menos sí que podemos aprender un poco sobre esa gente que hay ahí. Así que exploramos, encontramos carteles, señales identificando o indicando áreas del mapa. Bueno, mapa me refiero de la zona donde estaremos, pues también por ejemplo arte local y los nativos de los que extraemos vocabulario para poco a poco entender lo que nos dicen ellos o los textos o sí, los diferentes carteles. Es bastante recomendable mantener una mente así fresca o por lo menos ligeramente abiertas, ¿vale? Para poder dar sentido a las palabras en los diferentes contextos o incluso tener una idea de dónde las hemos ido encontrando, porque eso es importante, porque a la que vamos por las diferentes zonas a veces creo que nos podemos perder un poco. De eso me gustaría hablar de ello un poco más adelante. ¿Tenemos pregunta ayuda? Tengo una pregunta respecto a la mecánica principal, perdón. Sí. La mecánica principal de esto que has dicho, digamos, que tenemos que ir aprendiendo palabras y utilizando la traspugna. ¿Tiene el juego adentro algún sistema o algún diario o algún sitio para ver eso? ¿O nos requiere tomar apunte como en un obradín o algo así, que siempre hay que tener una libreta física real para poder ir registrando eso? Primero que todo, me ha hecho gracia que dijeras lo del Duolingo, porque la primera vez que escuché hablar del Chants of Senna, justamente dijeron que el Duolingo de los videojuegos. No considero que sea el Duolingo de los videojuegos, primero que todo, porque primero que todo son idiomas, o no sé si basados en algún otro idioma pictográfico o algo así, pero por lo menos puedo decir que solo son idiomas y punto, y tenemos que solucionarlos y no vamos a aprender el idioma así. Entonces, por lo de las libretas, justamente lo que quería comentar ahora. Lo que hacemos es que sí que vamos por ahí recorriendo las zonas, pero tenemos como una especie de menú. Realmente no sé qué sea el menú, pero es como el inventario barra menú, que en realidad lo que es una libreta. esa libreta lo que hace es aparecernos cuando encontremos, por ejemplo, creo que lo primero que hacíamos es encontrarnos a la persona y aparecen los bocadillos, que es el texto que nos está diciendo. Ellos no hablan. Lo que hacen es, pues eso, se ven los bocadillos. Y ese símbolo que aparece dentro del bocadillo, o los diferentes símbolos, que es lo que da toda la frase, a mostrarlos en el lateral. Nosotros siempre podremos acceder a ello y, primero que todo, ver... Uy, se le está muriendo internet. Intuir que por el contexto, o por ejemplo, pongamos que normalmente cuando es espera, la primera espera, que hablas con... Espera, que se te ha cortado un poco. Está muteado, Muñoz. Sí, perdona, Marta, se te ha cortado. ¿Ahora sí? Sí, no, creo que era internet, creo que era conexión. Ostras, déjame mirar. Ha sido puntual. Sí. Lo lamento. Según esto esté conectada y funciona bien, pero bueno, si pasa otra vez avisadme, ¿vale? Uh-huh. Disculpad los inconvenientes. ¿Qué es la parte que os habéis quedado? ¿Qué estaba diciendo? Pues será... Estaba contando que las personas que hablaban y que revieran los bocadillos con los símbolos, un poquito más adelante se cortó eso. Vale, pues no, eso, los símbolos, pues lo que hacemos es de cada bocadillo que aparece allí recoger los símbolos, que será una palabra, una frase o algo así, y claro, lo que hace es cada parte de la frase o cada palabra, mejor dicho, que aparece ahí, o bueno, es que no quiero entrar tampoco en detalles lingüísticos, ¿vale? Pero cualquier cosa que aparezca en los bocadillos, en los textos que encontremos tal, se grabará en el lateral de la libreta. Será la libreta, ¿vale? En un lado, las dos páginas, y al lado unos círculos que contendrán esos símbolos que tendremos que interpretar o traducir, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es clicar sobre ellos y nosotros, pues eso, según el contexto, podemos interpretar, suponer lo que significa y... Podemos apuntarlo, eso sí, nos da la opción de con el teclado apuntar nuestra suposición. Por ejemplo, eso, lo que decía que era, si vemos a una persona y normalmente siempre que hacemos, saludamos primero, aunque no siempre es así. Pero pues el primer bocadillo lo que veamos será, por ejemplo, hola o saludos. Podemos suponer eso de la comunicación. Entonces, ¿qué pasará? Que lo notaremos y lo bueno de eso es que cuando... sobrevolemos con el ratón, o la verdad es que no sé cómo funciona el switch, pero bueno, cuando sobrevolemos la zona de donde está el texto que queramos traducir, si no tenemos una traducción oficial, veremos ahí nuestra supuesta interpretación, así que por lo menos no iremos a ciegas totalmente. Entonces tenemos ambas, la parte esta de los símbolos de la libreta esta que nos aparece, la libreta sí, que es donde están cualquier pictografía que tenemos que, bueno, que relacionaremos los símbolos del idioma con una acción, por ejemplo, bueno, o números incluso, porque puede ser el número 1 y tenemos que relacionarlo. Esas partes, más después nuestra suposición, que es lo que escribiremos en un contexto con el teclado. Otra vez, no sé cómo funcionan las consolas. Y después llegará un punto en que cuando hayamos adquirido ciertas palabras con un contexto relacionadas en sí o de toda una zona, por ejemplo, la libreta se abrirá automáticamente y nos dará la opción de, bueno, aparecer entonces las pictografías y podremos relacionar esos símbolos con la pictografía correspondiente. Eso sí, tendremos que o porque lo habremos apuntado por nuestra suposición o porque sabemos por un contexto que es así. Lo tenemos que relacionar en cuanto el juego considere que has puesto el correcto, entonces sí, aparecerá la traducción oficial. Pero claro, mientras tanto iremos un poco a ciegas o interpretando la situación según vayamos haciendo. Entonces, realmente no es que tú tengas que acordarte de todo. A ver, no creo que sea suficientemente difícil como para no acordarte de ciertos símbolos, pero al final, aunque solo sean, no sé, pongamos 45, es que no me acuerdo exactamente por cada idioma, pero creo que había 5 o 6 columnas con a lo mejor 10 o un poco más. Al final del juego, a ver, aunque te acostumbres al idioma, son bastantes. Y bueno, también hay palabras que se usan con múltiples significados. Así que sí, la libreta realmente estará ahí para ayudarnos y para poder anotar. Y para no tener que, aunque no nos acordemos, para no tener que... acordarnos de todo. Bueno, te he respondido a la pregunta muy a lo mejor demasiado con demasiado detalle. Vale, he intentado esta vez mantenerme un poco más sin entrar en detalles en el juego, pero mira, al final caigo en eso. Espera, un momento, que tengo aquí la guía que me he anotado unos cuantos puntos y justamente acabo de todo un párrafo te lo acabo de decir de memoria, madre mía. Lo que sí que, bueno, es cierto que, bueno, a pesar de que nos atasquemos, eso es importante porque, claro, la libreta, al no completarlo todo automáticamente, que tenemos que solucionar también ese puzzle, entre comillas, de relacionar los símbolos con las pictografías, a pesar de sentir esa frustración, porque a veces podemos tener esa sensación cuando se soluciona un puzzle o, bueno, o se descifra un idioma completamente o parcialmente, tenemos esa frustración cuando lo conseguimos y lo desciframos. Realmente, desde mi punto de vista, te invade esa sensación de ser, oh, qué inteligente soy, he entendido el idioma, o cosas así. Y realmente permite que puedas ir por el mundo entendiendo todo. Claro, si vuelves a visitar toda la zona, ves todos los carteles, lo entiendes absolutamente todo. Hablar con los personajes, ves cómo evoluciona un poco la situación. Ligeramente, no os creáis tampoco que tendréis grandes diálogos, ¿vale? Es decir, comparadlo con los Super Mario y las conversaciones con los Toads. Sí, Ruedi, lo he hecho a propósito para que... a ver si te picaba, pero no. Entonces, bueno, lo que sí... No, pero sí, lo he pillado, sí, sigue. A ver, no es que sean muy grandes diálogos, pero bueno. Durante la partida también tenemos esa sensación, aparte de la frustración que he dicho de lo del idioma cuando nos quedamos un poco atascados, también sentiremos un poco que cada piso de la torre es como un laberinto. La principal razón será porque es que no tenemos mapa. Es decir, sí que he comentado antes que había un mapa, pero es un piso específico, hay una especie de mapa por el que te puedes más o menos guiar, ¿vale? Pero tenemos, en realidad no tenemos ningún mapa de ninguna zona. Bueno, también es verdad que por cada piso, a nivel de estética, así de paisajes más, con pocos detalles, más simplista, o los colores así, muy todo muy similar, al final, a pesar de que cada sala o cada parte que visitemos es diferente o que tenga algunos detalles diferentes, sí que nos da la sensación de que a lo mejor nos hemos perdido. Y es un poco así el laberinto. Y eso, bueno, también es verdad que considero, desde mi punto de vista, así conseguimos también que el jugador tenga esa sensación de inmersión. Porque para qué tienes que estar comprobando todo el rato el mapa. Pero también es eso, que sobre todo te sientes perdido un poco. Sobre todo cuando ya no sabes por dónde ir, que te piensas que tienes todas las palabras, pero tienes que volver atrás y hay alguna parte que a lo mejor no has echado un vistazo. La parte buena es que cuando alcanzamos cierto punto, hay como una especie de como... no checkpoints, porque en realidad se hace constantes checkpoints de guardado automático, en lo que si en caso de sufrir un accidente o morir, no perdemos mucho progreso, pero no, más que el checkpoint es como una especie de zona de teletransporte, así que en caso de perdernos, bueno, siempre podemos tener eso de como referencia y nos permite saltar a otra parte de la zona. Considero que el juego, personalmente, claro, yo no sé, no he tenido tiempo de comprobar por ahí más, pero no es extremadamente difícil. Considero que simplemente hay que tener paciencia para anotar todas nuestras interpretaciones del idioma, buscar el mapa, ya otra vez, buscar por el mapa por el que nos vamos moviendo, volver atrás cuando creemos que estamos atascados, ya que es que posiblemente estemos atascados, porque nos hemos olvidado una pequeña parte, y aceptar que también que aprender un idioma, aunque este no sea realmente idiomas en sí, porque falta mucho vocabulario, no es una cosa de un instante. Aunque, bueno, es lo que es muy poca cosa, son 5 idiomas, si no recuerdo mal, y bueno, ahí consigo que Chance of Snow al final es una prueba de paciencia, más que de otra cosa. Y ya eso me diréis si alguno de vosotros... Yo. Eso te quería preguntar yo. O sea, has dicho el momento Eureka está muy bien, Pero hay juegos que a veces te lo ponen difícil. Entonces, ¿tú qué tal está ese balance entre darte de cabezazos, darle vueltas y el momento Eureka? Porque también es un juego que entiendo que lo puedes destripar facilísimamente mirando una guía. Y no sé, teniendo en cuenta el baremo medio de jugador hoy en día, ¿cuánta gente realmente crees que está bien pensado para que no la gente se frustre y vaya por la guía rápido? Pues fíjate que no lo había pensado. Si es así, no sé, a ver, yo personalmente lo estaba jugando cuando... Mira, hablando claro, me estaba recuperando del hospital, lo digo así de claro. Yo no estaba en mis más óptimas capacidades y sí que me atasqué, pero no considero que fuera tan difícil como para buscar una guía. Pero claro, yo, es verdad, no sé hasta qué punto la gente tendrá la paciencia con un juego que es más bien, sí, tiene sus momentos a lo mejor de un poquito de acción, esa parte de, a veces sigilo porque no te pueden ver, tienes que entrar, por ejemplo, en, no sé si es una catedral o un monasterio o algo así, sin que te vean. Tiene sus momentos así de un poco más de tensión, pero claro, la parte del idioma, es verdad, a lo mejor puede ser que la gente no tenga la paciencia, a lo mejor sí, es muy fácil, perfectamente... comprensible que la gente busque una guía, teniendo en cuenta que al final mucha gente lo que busca es completarlo al 100%, por decirlo así, o completar el juego y terminarlo. Pero yo recomendaría que si le echéis un vistazo al juego, aunque sintáis esa inicial frustración o necesidad de comprobar, pensad que no es un juego tan largo. De hecho, lo iba a decir después, creo que a mí me costó 9 horas en total. Y creo que por lo general a la gente no le cuesta ni más ni menos, más o menos está por ahí la media. Otra vez, no he tenido mucho tiempo de mirar mucha cosa, pero a ver, yo creo que para un juego que no es tan largo vale la pena tener ese pequeño, un poquito de paciencia y siempre pensar en volver atrás o explorar una zona que a lo mejor antes no podíamos acceder porque nos faltaba vocabulario o resolver un pequeño puzzle y poder acceder. Pero sí, es verdad que se presta a mirar una guía. Ya allá vosotros como os defináis como jugadores. Y bueno, después está dejadme que lo mire rápidamente, está para PC, Switch, PS4 y Xbox One y está a un precio de 20 euros, y es eso, como he dicho, más o menos a mí me costó unas 9 horas aproximadamente completarlo absolutamente todo, y a lo mejor por 20 euros no, pero yo creo que por 10, a mí, claro, a mí me ha gustado. Yo creo que 10 perfectamente se podría pagar. Vosotros decís, la verdad es que a mí me ha parecido la hostia. Y otra vez lo vuelvo a decir, desde mi punto de vista tendría que haber ganado el premio de la categoría de los Game Awards en el que estaba nominado. Perfecto. Pues, o sea, que tendría que haber ganado y no vale más de 10 euros. Imagínate qué chollazo, tío. Imagínate un juego de premio de Game Award y te cuesta tan poquito. Aún así, 20 euros. Bueno, ya lo sé. A ver, a lo mejor me he pasado con lo de 10 euros. Pero sé que mucha gente por el tema del idioma a lo mejor no le tira mucho. Y a lo mejor es por eso también que no ha ganado. Porque realmente no sé, el ganador no tengo ni idea, lo quiero probar. Pero es que en la categoría había uno que salió para consolas, pero aún no para PC. Así que no lo voy a probar tampoco. ¿Alguna pregunta más? Os he dejado sin palabras, al contrario que en el juego. Hostia, pero qué malo. Perdón. Si tengo algún servicio de suscripción, pero si no está... ¿Perdona, no está qué? En consola. Estaba por preguntar si estaba en algún servicio de suscripción, pero si no está en consola, salvo que tiene Game Pass de PC, no estará, ¿verdad? No tengo ni idea, lo puedo mirar rápidamente. Vamos a consultar el Almighty Google. Pues a lo mejor. Bueno, no, está para comprar. Mientras lo busca Muñi, ¿qué toca ahora? Pues vamos ya al notición. Juno, primero de todo, muchas gracias por el análisis. La verdad es que es cuanto menos curioso este juego. Y si estuviese en el Pass, pues quizá le daría un tiento. Qué nosotros, que no, la verdad es que este me ha llamado la atención. La verdad, por ser una cosa diferente. La verdad es que es curioso. Si quieres, yo tengo un zip por ahí. ¿Ah? Vale, pues luego hablamos. Bueno, vamos al lío, porque tenemos varias noticias, noticias importantes, interesantes. Yo dejaría lo de los GOTY al final, vamos a contar los GOTY al final y vamos a comentar un poco cosas que han pasado. Y el análisis gordo lo dejamos al final del final. ¿Cuál otro tenemos? Que no me acuerdo. ¿Ves? Luego no hace el índice. ¿Qué tenemos? Un gordo, italiano. Sí. Puto Mario de los cojones. Mira la cara que tiene. Pero si he preguntado, ¿qué juegos hay? Y solo me ha contestado Marta. Pues no sé yo qué estaba haciendo, pero Alexis... Bienvenidos a Indie Podcast. En rigor está directo peleándonos. Pues hagamos el Mario Wonder ahora. No, sigamos tu plan maestro. No, yo es que he preguntado juegos y Marta ha contestado, la única. Y yo he preguntado índice. Bueno, pues vamos Alexis, espera, a hacer... Alexis, hacemos, decir, yo me llamo Ralph. Yo haría una noticia y hacemos el Mario Wonder. Vale. Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis en el Consejo de Sabios. Vamos a comentar una noticia que es bastante curiosa y chunga, por decirlo de alguna forma. Y es que, ha habido una polémica bastante gorda con el juego The Day Before. ¿Qué ha pasado con este juego? Pues, una pregunta. ¿Salió en no salió en crowdfunding, no, este juego? ¿O sí? Es que yo no sé qué juego es. No tengo registro de haberlo escuchado nombrar. No estoy seguro de si eso, porque es tal zurullo que no le presté ni atención. O sea, me he enterado ahora por la que se ha liado. Sí, a ver, espérate, digo un segundo. A ver, ¿qué le pasa a la gente por internet que no le ha hecho una página web en la Wikipedia de Day Before? Ya estáis tardando. Vale, no, perfecto. Vale. Vale, pues comentamos un poquito el tema. Espera. Vale, pues entonces quitamos lo de Rikis, ahí lo de el Google y lo hacemos al final de los GOTY y ahora lo del juego este. Vale, para el tema. Vamos a comentar una noticia que es bastante loca, incluso se está hablando de acusaciones de estafa, para que os hagáis una idea de lo que está llevando consigo, y es el tema de The Day Before. The Day Before era un MMO de mundo abierto que se presentó allí en 2001, más o menos, a principios de 2001, la compañía Fantastic, escrita FNTastic, lo anunció con un tráiler de 5 minutos. Y entonces allí se aparecían pues, un par de jugadores entrando en la ciudad, estaban saqueando coches, huían de una horda de zombies y... El tema estaba que gráficamente era una pasada la jugada, era muy fluida y el mundo era abierto. Decían que era una especie, era el hijo no deseado de Division y Last of Us. A partir de aquí, pues aparecieron varios de los cofundadores de la empresa hablando sobre el juego, diciendo que era una revolución en los MMO, que era la hostia, que lo reinventaran todo y demás. Se comentó que se lanzaría el mismo en 2022, a solo 8 meses se lanzaría en 2022. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, la gente dijo, vale, pues ya saldrá. Aparecieron trailers, cositas, y la gente pues estaba bastante hypeada. Entonces decía que el lanzamiento se pasaría al 1 de marzo de 2023. Y luego ya a partir de aquí la cosa empezó a torcerse. Pues había muchos fans, había mucha gente que estaba pues, pendiente del juego, y a partir de aquí pues empezaron a salir cosas. Cosas que la gente empezaba a chirriarle. Como por ejemplo, diciendo que los trabajadores del estudio eran trabajadores voluntarios, eran no remunerados, era gente que sus empleados eran todos voluntarios, menos pues los jefazos, los jefifaltes. Y a partir de aquí la gente ya empezaba a decir, esto huele muy mal. Luego, posteriores fechas de retrasos. Luego decían que la página de Steam, que la página de Steam de Day Before fue eliminada. También se veían cosas que se veían en los últimos trailers, cosas que no tenían nada que ver, cosas con un downgrade muy bestia. Y bueno, ahora, ¿qué ha pasado? Pues que el juego ha salido a la venta, creo que en un formato Early Access, y a cuatro días de la llegada de Day Before, los responsables del título han cerrado el estudio. Han dicho que no van a continuar con el juego, que ha sido su primer y último juego, que ha sido, les ha venido grande, que no van a arreglarlo, porque ¿qué pasó? La gente el primer día lo compraron bastantes usuarios y usuarias y dijeron, esto no es nada que ver con lo que teníamos pensado, esto es una mierda, que llegó a acumular 38.000 personas simultáneas durante el día de lanzamiento, pero ¿qué te ocurre también? Que con los reembolsos de Steam, gente que no llegó a jugar dos horas pidió el reembolso. Creo que Steam ha hecho una excepción y ha dejado reclamar dinero a la gente para que devuelva el juego o devuelvan el reembolso con más de dos horas jugando. Pero es que lo más raro, y aquí es cuando ya empieza todo a oler mal, es que los jefifaltes de la empresa han borrado todo su registro de internet, es decir, redes sociales y demás, todo esto han desaparecido, han borrado, incluso algunos de los trabajadores voluntarios también se han pronunciado en contra de la compañía. Ha habido un DM que ha pedido perdón por la confusión que ha causado, porque su rol era atender a la comunidad y no al desarrollo del juego. Él decía lo que le decían y dice que lamenta haber compartido información falsa. Bueno, hay un pifostio de la hostia. Yo no sé si realmente es una estafa, no es una estafa, si lo pensáis, no lo pensáis, presuntamente una estafa, tampoco vamos aquí, pero bueno. La verdad es que, cuanto menos, esto es rocambolesco. Es una historia muy complicada, desde fuera hay muchas incertidumbres. No me atrevería a decir que es una estafa, pero sí que es un juego que ha tenido un desarrollo horrible y muy mal ejecutado. Sí que he visto, ¿no?, que no has hecho crowdfunding ni ningún tipo, o sea, la financiación ha sido toda privada, y básicamente lo poco que se puede encontrar de información es eso, que lo han justificado, lo han llevado muy mal, han tenido muchos problemas económicos y parece ser, con lo que estoy viendo aquí, que han intentado lanzar el juego de todas las maneras posibles, o sea, hacer todo lo posible para lanzarlo y recuperar lo máximo posible de lo que se ha invertido para hacer el juego, sanear cuentas y fuera. Entonces, básicamente eso es lo que han hecho, y entiendo que el cerrarlo a los tres días el estudio es intentar buscar la fórmula óptima, que eso sí que ya me parece feo, de vender el máximo de juegos posibles antes de que vengan el máximo de evoluciones posibles. O sea, porque obviamente el máximo de ventas sabemos que son pues esa primera semana, y supongo que han intentado jugar esa estrategia para minimizar las cosas que les podían devolver, que eso ya sí que me parece muy feo, que es, mira, lo lanzo y arrastro con lo que puedo. Entonces, no sé, no me parece que sea un timo, pero sí me parece eso, un ejemplo de algo mal ejecutado y de mostrar un poco la complicación que tiene hoy en día llevar a desarrollo un videojuego mediano o grande, que, o incluso pequeño, que no es nada simple, y aquí tenemos un ejemplo de algo que se le ha hecho mucha bola a todo el equipo. No sé si estoy de acuerdo, en el sentido que hemos de cierta manera convenido, sin que esté firmado en ningún sitio, pero como comunidad convenimos que un downgrade del Spider-Man o del Watch Dogs o cualquier otro downgrade escandaloso que ya estamos acostumbrados, sobre todo que vimos muchísimo en las generaciones pasadas, esos downgrades tan bestias que ocurrían en PlayStation 3 o que ocurrían en PlayStation 4 y Xbox One, eso ya estamos acostumbrados a no tomarlo como estafa. No lo consideramos estafa un No Man's Sky donde se hacen promesas que no se cumplen, ni un consideramos estafa a Peter Molyneux Cyberpunk, claro, ni Molyneux, digamos, todas esas cosas hemos convenido de esa forma, no considerar la estafa, pero para mí una diferencia muy grande con este caso, que CD Projekt Red sigue ahí y Insomniac sigue ahí y la gente esta que ni me acuerdo, digamos, lo de No Man's Sky, siguen ahí y tienen que darle cara y tienen que dar respuestas y trabajan en su juego y trabajan en dar alguna solución. No se van como líder simplemente con la puta armónica volando una bicicleta helicóptero con el dinero de inversores, con el dinero que nunca le pagaron a los colaboradores y con toda esa situación. A mí este caso es que yo sí lo vería como estafa. En el momento en el que luego cierras la puerta y no da respuesta y dejas al DM a su puta bola que se la arregle como pueda, que se quede a un montón de gente con, a saber, meses de trabajo sin haber visto un céntimo, gente que la que seguramente le prometieron, pero cuando esto salga, que va a ser la polla en vinagre, se van a llevar un porcentaje de tanto y ahora no sé, la gente que tomó las decisiones para llegar ahí simplemente desapareció, cerró los medios de contacto y para mí es, sí que lo veo en la estafa y es algo peligroso para la industria, es peligroso que no hayan consecuencias con ese tipo de acciones, porque si esto pasa aquí, digamos, cuántos proyectos sobreviven o llegan a un sitio por el crowdfunding, por la fe que la gente tiene en un proyecto, con la fe que la gente tiene en que algo salga adelante, y si la gente empieza a perder esa fe, nos vamos a perder realmente de mucho en la industria. Yo te quería preguntar un matiz, o sea, yo solo quería decir que no me pareció una estafa de que el juego inicialmente se planteara como una estafa. O sea, sí que lo he hecho, una vez lo cierran y hacen eso, sí, es una estafa. Pero que, o sea, mi sensación es que de entrada no plantearon hacer una estafa, pero han acabado haciendo una en esto que coincido con Alexis. Ya nada. Sí, pero sí. Yo pregunto, claro, una estafa, yo puedo entender un crowdfunding que desaparezca, puedo entender un poquito lo que pasó con el Obscur, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, el Abandoned. El abandone, que se decía y demás. Pero claro, aquí, si realmente tú tienes esa opción de devolver el juego pasado X tiempo, es decir, si es una estafa, me parece lo más tonto, o sea, de lo más absurdo del mundo. O sea, no me parece algo que digas, hostia, es que han ganado un montón de dinero, es que han hecho. Yo, en este caso, o sea, que puede que sí, pero yo creo que en este caso es que les ha venido muy grande todo. Yo creo que les ha venido todo excesivamente grande, porque no sé con cuánto dinero se han podido quedar esta gente si realmente tampoco es que hayan vendido aquí, no, es que me han dicho, es el juego más vendido de 2023, podría entenderlo, pero partiendo de la base que no es que haya vendido la hostia, estamos hablando de 38.000 jugadores simultáneos, no sé cuántas copias ha podido vender, 50, 60, 60.000, de las cuales creo que la mitad han sido devueltas. Por lo tanto, yo no sé cuánto dinero se han podido quedar a esa gente, pero de copias no reclamadas. Por eso te digo que si es una estafa, me parece muy chapucera, muchísimo. Por eso yo creo que es algo que les ha ido muy grande y no han sabido solucionarlo y se han visto pues muy mal para poder arreglarlo. Que sí que es verdad que huele mal lo de los voluntarios, tal, pero ya te digo, me suena bastante a que han intentado hacer algo diferente y les ha explotado en la cara. A esto que has dicho de la devolución, has tenido en cuenta que a lo mejor hay gente que ha querido probarlo durante 2 horas. Ya sabes que Steam ya no permite devoluciones a partir de las 2 horas jugadas. Sí, pero aquí sí, creo que he leído que sí, que han hecho una excepción. No lo he leído esa parte, pero es igual, 39 euros que cuesta el acceso anticipado, creo que era. ¿No? Sí, son 40 euros, sí. Exacto. Y después ya el juego en teoría completado iba a ser 49. A ver, que eso no iba sumando. A ver, no es mucho. Pero por cierto, que cuando he leído, cuando habéis pasado la información, he echado un vistazo a la página de Steam y tenía un rating, creo que era de 5 o de 10, creo. Y ahora lo estoy viendo a 2 de 10. Es decir, eso también ayuda a que la gente a lo mejor ahora ya no se meta tanto en a comprarlo. pero incluso a lo mejor había gente que le quería dar una oportunidad y a lo mejor han jugado suficiente. A ver, no sé si estafa o no, pero también es verdad que es eso de que se les haya ido de las manos. ¿Cuántos juegos entonces se posponen? ¿No? Si no lo ves claro, pues tienes otra perspectiva. No lanzas algo que es un desastre. Bueno, pues por eso digo, podemos poner una presunta estafa, que hayan sido muy chapuceros, que les haya ido todo mal, no sé. La verdad, pero es muy raro esta opción, sí. La cosa es que flipas con todo lo que como ha sucedido el tema. Pero bueno, creo que es curioso comentarlo porque no por suerte no pasa todo el día algo así, pero queríamos comentarlo al menos un poquito para darlo aquí a explicación. Y este silencio creo que marca el inicio del siguiente juego que tenemos hoy en la recámara, y es Super Mario Wonder, que Rodizzi bien tiene a traernoslo, y Alexis. Así que cuando queráis, dale caña. Lo primero es, Alexis tenía muchas ganas de traerlo y me ha esperado a que sea yo el que haya terminado el juego para venir aquí, así que por favor, Alexis, comienza tú y muchas gracias por esperarme para que pueda acompañarte en este maravilloso análisis. Vale, yo creo que es uno de los hitos que yo más espero de Nintendo siempre. Creo que la salida de un Mario siempre es algo... es un motivo de festejo. Por lo general, los Mario 2D suelen ser un evento menos esperado, suele ser un bocadillo que va entre Mario grandes dimensionales con auténticas obras maestras como el último Mario Odyssey que hemos visto, que es posiblemente de los mejores juegos de plataforma 3D que puedan llegar a ver. Para mí solo compite con el Rift Apart de Ratchet & Clank. Pero la línea 2D sí que tiene, que ha tenido un resurgir en la DS, de mantener un estilo clásico, por lo cual necesariamente es un juego que tiene que ser continuista. No nos vamos a encontrar con una forma general de afrontar los niveles muy distinta que de izquierda a derecha, scroll lateral, está, que es lo que caracteriza a estos Mario y es parte de la esencia de lo que tiene que tener este juego. Pero la cantidad de condimentos, de modificaciones y de simplemente maravilla que le meten al título hace que sea algo nunca visto en ningún Mario. Es totalmente sorprendente. Esperaba jugar un New Super Mario World con sus propios power-ups, con sus propias cosas, pero este juego la verdad que plantea unas idas de olla y unas vueltas de tuerca para cada nivel que son realmente sorprendentes. A ver, lo primero es, quiero resaltar, es esta contextualización del juego. No es un Mario 2D como estamos acostumbrados desde hace mucho. Yo ya lo comentaba, que me transmitía eso desde el momento en el que se presentó, por ejemplo, por el apoyo musical con el cual se presentó. Normalmente los grandes Marios vienen acompañados con nuevos temas que encajan como un guante en la saga. Es increíble, si os paráis a pensar, la cantidad de temas que tiene Mario. ha tenido, o sea, desde el tema clásico, pero luego tienes el Super Mario World, tiene su tema, tienes Mario 64, tiene sus temas que encajan perfectamente, luego tienes los Galaxy que encajan perfectamente, el 3D World, o sea, cada vez que Nintendo ha hecho el Mario Odyssey, por supuesto, van incorporando nuevos temas y que se te hacen familiares y se suman a toda esa larga lista de una facilidad increíble. Y ya cuando se presentó Wonder, el tema principal me transmitió eso exactamente. Y de hecho hablaremos más, la música es importantísima en este juego, la música y el sonido, pero sobre todo la música. Entonces, Nintendo lo que ha hecho aquí es dar un salto en lo que es las plataformas 2D de Mario, haciéndolo más accesible, llevándolo al gran público. Porque hasta ahora los New Super Mario Bros. Eran juegos bastante duros, bastante complejos, muy muy clásicos. Y aquí no, aquí se rompe completamente para hacer un juego mucho más amplio, mucho más accesible para todo el mundo. Comenzando por algo tan trivial como quitar el contador. No hay tiempo para llegar al banderín, cosa que era lo normal en los Mario 2D. Pues aquí no, aquí se va a eso para que tú puedas disfrutar del nivel a tu ritmo, a tu bola, como tú quieras. Entonces se cambia esa perspectiva, se cambia la dificultad, se cambia cómo llegar a los sitios, los requisitos para completar el juego, para completar un nivel, asemejándose mucho más a lo que veíamos en la línea de los Mario 3D, que son juegos muy fáciles de completar, muy fáciles de ir avanzando, pero que si quieres buscar los secretos, ahí es donde tienes que echarle más ganas y que te reservan un endgame apartadito, pero claramente señalizado para el jugador hardcore que quiere buscar ese reto y esa parte jodida de un reto plataformas. Y es llevar esa misma esencia que hemos visto en los Mario 3D ahora al 2D. Tal cual como dice Ruedi, el juego tiene una clara intención de casualización, de que pueda ser un punto de entrada para más gente. Lo tiene, digamos, si bien sigue manteniendo el contador de vidas, hay como mecánicas más accesibles de lo normal para conseguir esas vidas o para recuperarlo. Tenemos, quitando algunos niveles muy muy muy muy particulares de los regulares, siempre a la vista o accesible lo que son los puntos de completar el juego. Siempre suele estar más o menos claro dónde conseguir las semillas maravillas, digamos, que es precisamente lo que le da el nombre al juego, que son la parte de el tomar ácido lisérgico, pero del punto pico de una botella, digamos, es la parte en la que el juego rompe totalmente su estructura, rompe con ser un Mario y nos presenta las situaciones más ridículas y extrañas que se hayan visto en un juego de esta franquicia, de una manera no solamente elegante, sino que coherente con lo que estamos viendo en ese nivel, y coherente en sí mismo de con el diseño, no del ser nivel. Algo claro, del diseño del nivel, de no ser algo repetitivo, de no ser algo predecible, de siempre tratar de darle una vuelta en cosas que van desde que de repente una parte del escenario se convierte en un puto dragón, a que tengamos un juego rítmico o atravesar un musical de plantas carnívoras. Eso es lo que hacen esta en realidad no son las estrellas, no son las semillas, es la estrella. Al final de esa estrella, si completamos esa parte lisérgica y sumamente embebida en drogas, tenemos como recompensa una de las semillas, y la otra semilla del nivel suele estar al finalizarlo, y la gran mayoría de los niveles tienen esas dos semillas. Tienen unas tres monedas que ya nos tienen habituados, que están, como digo, en la mayoría de los niveles muy accesibles, muy, muy fáciles de ver, y por lo general hasta el mismo punto de tomar la bandera desde la parte superior, que siempre los Mario suele ser algo que luego con los niveles fueron agregando, que si era el justo arriba de todo era una vida extra como para meterle algún incentivo más. En este caso casi siempre es muy sencillo llegar a esa situación, y no como otros Marios de que hay que meterse por un sitio especial o hacer unos saltos súper precisos para llegarlo, y eso ayuda a la accesibilidad del juego. Sí, como os digo, tener que buscar todas esas cosas cuando ya no hay límite de tiempo, pues ayuda a que sea más divertido. Pero lo que tiene Mario Wonder es que el diseño de escenarios es muy bueno, es muy variado y se suma a que se potencia cuando pues están estos efectos de las flores maravillas, como le quieras llamar, que es lo que dice Alexis, es subir de nivel lo que ya estás viendo. Y para mí lo más destacable, lo que mejor hace Mario Wonder cuando tú estás jugando, que sobre todo para alguien como nosotros que estás ya ducho de plataformas 2D, o sea, es lo que más has jugado, lo que más has visto, lo que más has mamado, el género que más se le han dado vueltas, lo que te sorprende es precisamente cómo son capaces de crear mecánicas originales que podrían dar para un juego entero y las usan para un par de niveles. Y ya está, te has divertido, te has sorprendido y ahí se queda. Entonces se suma ese diseño de nivel muy bueno con ese girito y es un juego que consigue continuamente sacarte una sonrisa. Y es una de las cosas que se puede llamar la magia de Nintendo, ¿no? Porque precisamente tú estás ahí, no sabes qué esperar y cuando te haces ese giro dices, hostia, y te saca la sonrisa. Y el juego tiene humor, ese humor de Nintendo. Tenemos unas plantitas por ahí que van todo el rato soltando mensajitos y que son súper graciosas. Mensajes muy tontos, torrones, pero que te hacen sacar una sonrisa. Entonces, para mí la clave que tiene este Wonder es precisamente esa capacidad de sacarte una sonrisa, porque no es que sea una situación que te vuele la cabeza de hostia, es un cambio súper radical, porque al final es una plataforma 2D, o sea, estás limitado en muchos aspectos, pero en cómo lo enfocan, en cómo lo giran, en cómo lo plantean, te hacen decir, qué cabrones, y en cómo buscan transmitiendo con la música, con el ritmo, ritmo tanto jugable como de la música, hacerte pasártelo bien. Hay fases que son puramente para sacarte una sonrisa, fases que jugablemente son una soberana chorrada que duran 5 segundos y son simplemente te metes ahí y es para sacarte una sonrisa, y el juego lo consigue una y otra vez, una y otra vez. Entonces ese juego es lo que consigue muchas veces Nintendo con Mario, que es transmitir felicidad, transmitir, hacértelo pasar bien y disfrutar muy bien, sin quitar que luego pueda tener una parte de reto que pueda ser muy compleja y que el juego es extenso. O sea, pese a toda esta variedad que decimos con los diseños de niveles, el juego no es cortito, el juego tiene una cantidad de niveles bien amplia y trae otra novedad muy importante, que son, ¿cómo decirlo? Bueno, que nos podemos equipar una habilidad para... que vamos desbloqueando varias habilidades, como son las insignias. Tenemos varias insignias. O sea, por primera vez en la historia de los Mario 2D tenemos insignias que nos podemos equipar y nos dan una habilidad concreta. Entonces, hay 6, si no me equivoco, y entonces cada una te da una habilidad distinta. Entonces, eso te permite pues afrontar los niveles de maneras distintas y las vas a ir desbloqueando. De hecho, hay niveles concretos simplemente para poner a prueba tu habilidad con esas insignias, porque a lo mejor pues hay alguna que no te emperras en usar. Hay una que te permite nadar mejor, otra que te permite, pues digamos, que hacer un salto trampolín, otra que te... Bueno, hay varias. Una que te permite planear, o sea, están bien diferenciadas y dan juego. Creo que no todas dan el mismo juego, porque al final, no sé si Alexis te pasó, yo usaba dos básicamente, y habían otras que no utilizaba. Pero también te da la posibilidad de rejugar o de hay algún secreto que dices, hostia, este no sé cómo cogerlo, o por ahí creo que puedo ir, pero necesitaría esta otra insignia. Entonces, le da un poquito, o sea, no creo que sea una revolución la parte más importante del juego, pero sí ayuda sobre todo por los niveles diseñados para las insignias, que son muy buenos y están muy bien pensados. Sí, al final este juego tiene una variedad y una selección de personajes, como suele pasar en algunos otros títulos, pero por lo menos los personajes que yo jugué, creo que yo sí hacía alguna cosa y demás, pero yo probé los que sé que hacían algo raro, como Luigi, que tenía este salto que siempre es un salto un poco más alto y que cuando cae patina más, entonces es más difícil de controlar, o Peach, que tenía la habilidad de planear. En este caso no lo tienen, porque esas habilidades están trasladadas a las insignias. No podemos tener más de una insignia a la vez, entonces tenemos que elegir esa insignia para pasar nivel. Yo particularmente no usaba las insignias. ¿Por qué? Porque hay unas insignias que sí que son habilidades, pero hay otras insignias que te dan otras cosas, como conseguir moneda cada vez que eliminemos un enemigo, o como empezar automáticamente con un champiñón. O sea, empezar y nunca ser el Mario pequeño. Yo jugué todos los niveles con esa, porque los niveles están pensados para que las insignias te puedan ayudar a pasarlo, pero para que lo puedas, sin demasiada dificultad, superar siempre sin insignia, quitando los niveles que son obligatorios de insignia, que son para aprender a utilizarla. Por ejemplo, lo que decía Ruedi, un nivel que te ayuda, que puedas entender cómo es la mecánica de la insignia de planear, o puedas entender cómo es la mecánica de la insignia de correr rápido, digamos, que te permite, y que luego puedas decidir cuándo utilizarlo y cuándo sacar provecho y poner a tu favor esa característica. Pero de vuelta, el juego no quiere que estemos pensando en estrategias, ni que estemos frustrándonos con nada. Todos los niveles son totalmente pasables, y es posible conseguir absolutamente todo lo que desbloqueable el nivel sin llevar ninguna insignia, y el hecho que estén simplemente una opción más de o agregarte variedad y diversión a la forma de jugar, porque puede ser muy desafiante. Hay algunas insignias que son más tener algo, una maldición, que un perk, porque sinceramente son muy difíciles de controlar, o simplemente porque te apetezca probar otra forma de jugar el mismo nivel que acabas de pasar. Bueno, ahí está la diferencia. Yo esas insignias que comentas tú, que son otro tipo de insignias, no las utilizaba, y utilizaba las de habilidad precisamente para tener pues una habilidad extra con la que desempeñarme por el nivel. Pero bueno, dicho esto, no sé si tenéis alguna duda. Yo creo que en aspecto jugable creo que está bastante claro. No sé si, Tsuno, tú también los estás jugando, ¿no? Lo probé un poquito. Lo que pasa es que yo no estaba en mi mejor momento y duraba 5 o 10 minutos de partida. Pero sí que tengo un par de preguntas, porque estabais comentando, por ejemplo, el tema musical. Pero una cosa que me llamó la atención desde el principio, y no solo fui yo, sino también aquí Alejandro, que es el que le ha dado todo. Perdón, que estaba tosiendo, tenía que parar el micro. Me he dado cuenta de que la voz de Mario suena diferente. ¿Qué opináis sobre eso? Bueno, sí, No estaba el Martinet, ¿no? No, es el primer juego en el que no está Martinet. Por eso, que justamente aquí tenemos una ruptura muy... Bueno, bastante importante a nivel histórico de Mario. Sí, a nivel histórico de Mario sí, pero bueno, mi opinión. Es que soy muy bruto. A ver, para los cuatro gritos que pega... Sí, la diferencia para mí se nota cuando hace más que un gritito y hace alguna frase un poquito más elaborada. Oh, a ver, son cuatro gritos y suena igual. Quiero decir que no va a ser peor que escuchar una película en la que se le ve hablando o que suene otra voz. Ya he visto una película en la que se le ve hablando completamente distinto. Esto, que son cuatro gritos. Ay, yo, para mí, suena bien, no desentona y ya está. No, yo no le doy más importancia. Sí, a mí también no pudo importarme menos. Ni me di cuenta, digamos, después me acordé lo de Martinet y tal, pero yo particularmente ni me di cuenta. Como ni me di cuenta, digamos, de la mayoría de... A ver, no es un juego que vayamos a ver ni a jugar ni por los diálogos, ni por la historia, ni por la narrativa, eso más o menos lo tenemos claro, porque es al final la esencia de casi todos los Mario, ¿no? Ser una excusa para tener mecánicas jugables y no tener un trasfondo serio o importante por detrás. Vale, pues esta parte nos ha molestado, pero ahora mi otra pregunta relacionada con el tema sonoro. Sí, tenemos las flores muy simpáticas, pero sé que hay una opción en el menú que creo que, si no me equivoco, al menos eso me ha parecido escuchar, para desactivar los diálogos de esas flores, porque al final puede ser un poco... toca pelotas, hablando claro. Sí, a ver, yo no usé esa opción. Sí que es cierto que en momentos de rabia, este juego, como dijo Rey, digamos, tiene esta mecánica de ser pasable, estar pensado para que cualquiera lo pueda jugar, con un mínimo de habilidad en juegos de plataforma. No creo que nadie tenga que perder más de una vez en ningún nivel ordinario, salvo en el último nivel, que sí que se complica un poquito la cosa, pero el resto de los niveles siempre la dificultad tiende a ser muy baja. Pero también, para el que quiere completar todo, tiene los niveles especiales. Básicamente esto que viene, creo, desde el Super Mario World, fue el primer Mario que metió esto de poner un mundo que sea de niveles para simplemente partirte el culo. Y en esto sí que es muy frustrante, a veces hay que repetirlo muy mucho. Uno de los primeros que desbloquea a todo el mundo es el que le deja pesadillas, que es un nivel rítmico en el que hay que ir a una velocidad realmente al máximo y hacer una serie de saltos sumamente precisos, sin prácticamente ventana para hacer nada. Y en ese nivel no hay tantas flores dando por culo, pero sí que en el más complicado de todos, en lo que es el máximo desafío del juego, hay muchas partes que están las flores diciendo, tratando de darte ánimo, tratando de levantarte el espíritu, porque al final lo que quiere el juego es eso, es que de que te animes y que no te frustres y que lo intentes y que te enfrentes a la adversidad. Pero ya en la vez en la que has muerto posiblemente 115 veces el mismo punto de nivel, o 130 o 150, porque hay partes en las que en el mismo nivel de tanto repetir terminas cogiendo un montón de vidas y perdiendo siempre un poquito más. Entonces yo igual perdí 150 vidas para pasar ese nivel, que ya la flor te dan ganas de agarrar y reventarle el mando contra la puta pantalla para que se calle, porque ya no quieres escuchar ni ánimo ni nada, porque ya lo has escuchado 150 veces. Entonces, como opción lo veo inteligente que esté como opción para desactivar, aunque le quita mucha gracia a los otros niveles, claro. Bueno, y para entonces terminar podemos decir con que la es una parte simpática. Oh, ya vale, perdón. No, pero es simpático, sí, bueno. Te saca una sonrisa, como habéis dicho, pero después irrita bastante también. No, vale. Pero está bien que den esa opción para los niveles hardcore. Yo no lo sabía, a mí no me molesta mucho. Pero, o sea, no sé, habiendo pasado, que todos nos ha pasado ese juego que te obliga a ver una cinemática antes de volver a dar a continuar, esto tampoco es para tanto. Pero bueno, simplemente para cerrar la parte de la jugabilidad, tenemos 4 power-ups en este juego. Tenemos el famoso Mario Elefante, que es lo que se presentó y a todo el mundo le gustó. Bueno, los power-ups, la verdad es que los power-ups, por ejemplo, básicamente se diferencian en la habilidad que aplican. El Mario Elefante pues golpea de forma frontal y pues puedes matar a los enemigos sin tener que saltar, destrozar bloques y coger agua y lanzar agua, que para algunas cosillas pues también tiene su, como podéis imaginar, en sus juegos. Entonces da bien, no es que sea más lento ni más rápido, simplemente ni salta más ni salta menos. Tenemos el Mario que se mete bajo el suelo, que ya lo vimos en los Galaxy, que te metes bajo el suelo y cuando sales pues tienes un taladro y puedes atacar a los enemigos. Tienes Mario Burbuja, que tiras unas burbujas sobre las que puedes saltar. Las burbujas también atrapan a los enemigos y los matan. Y el cuarto era... ¿cuál era el cuarto? Ah, el Mario Flor, el de Flor de Fuego, de toda la vida. Entonces esos son los 4 power-ups con los que ahora después jugamos. Y tenemos pues siempre uno en reserva, que podemos tener uno en reserva que podemos bajar cuando queramos. Eso no cambia demasiado respecto a otros Marios. Los power-up encajan bien, la verdad. Y volvemos a lo mismo, muchos niveles están pensados para tener secretitos que te obliguen a usar ese power-up, que obviamente te lo dan durante el nivel, y que guardarlo para el momento pues está bien. Entonces todo eso es lo que combina que sea un juego pues muy dinámico en todo ese aspecto jugable. Yo creo que, Alexis, podemos ya ir acabando con el aspecto técnico. No sé si quieres comentar algo más de la jugabilidad. Perdón, que me olvidé una cosa. También está muy bien los jefes finales. También son bastante originales, siguiendo la buena línea. Especialmente el combate final me pareció muy, muy original, teniendo en cuenta que es un plataformas 2D y que hemos visto ya mil cosas. Sí, a mí lo que me resultó... lo que resulta un poquito más decepcionante son los barcos, porque al final la parte final no es un enfrentamiento como tal, sino que es hacer una mecánica extremadamente sencilla y listo. Una vez que completamos esa mecánica ya pasamos el barco. Pero en general los jefes sí son muy entretenidos de jugar, son muy divertidos, porque también estamos en ese efecto sorpresa, no sabemos qué es lo que va a pasar. Me recuerda un poco más a lo que puede ser lo que era Yoshi Island que lo que es un Mario, en el sentido de cómo te puede cambiar el combate una vez que vamos pasando de fase. Y nada, este juego yo a nivel mecánico, a nivel técnico, a nivel artístico, no sé si Roy quiere profundizar más en alguno de estos puntos. Digamos, yo iría cerrando globalmente, digamos, una opinión general, pero te dejo por si quieres hacer hincapié en algún otro apartado que no sea el jugable y los que hemos mencionado, ¿no? El sonoro y demás. No, simplemente decir, se le da un toque un poquito de acuarela, el tono cambia un poco, pero creo que encaja muy bien, e insistir más en la música y en los efectos de sonido. O sea, es un juego en el que la música es muy importante para muchos niveles. De hecho, tiene detallitos con la música que son bestiales. y que tiene una banda sonora pues a la altura, bueno, no a la altura de los grandes Marios, pero muy por delante de otros Mario 2D. Entonces, creo que técnicamente cubre sobradamente, va a 60 frames clavados, tampoco pide nada, no es, técnicamente no es nada especial, pero artísticamente la nueva línea que tiene encaja muy bien y para mí se ve muy bien ese estilo cartoon. Una pregunta en relación al último, que bueno, no es el último, pero el último que tuvimos para Switch de 2D, el Super Mario 3D World, que es el 2D, 3D, raro. ¿Cómo lo veis vosotros? El último para Switch que fue 2D, 3D, es que el 3D World en realidad es el de Wii U. Sí, por eso digo. Prefiero que era como esta entrega de Mario que tampoco era un 3D al uso y que era como por pantallas, por dificultad y demás. Ah, una dificultad yo diría que similar. Y como diversión y de elementos que te aparecen en el juego de jugables y demás. ¿Veis más completo este que el último, que el 3D World? Mi opinión personal es que no, es que 3D World es más completo, pero es que tienes una dimensión más. O sea, este juego a nivel de 2D, yo creo que realmente se me hace difícil pensar qué más le puedes meter a un 2D. Pero al final un plataforma 2D tiene limitaciones obvias. Mario 3D World precisamente juega con esa tercera dimensión para plantearte giros de cámara, o sea, pero con una tercera dimensión te permite mucho más y Nintendo lo explota muy bien. Para hacer un 2D es bestial, pero a ver, es que es un 2D, al final tiene esas limitaciones, no puede competir contra, personalmente creo que un plataforma 2D no puede competir contra un buen 3D. Era el Mario este que no era un Mario grande, para entendernos, que era un Mario también de pantallas. Porque no, pero no... era un Mario grande, pero hecho en pantallas, porque fue el Mario de Wii U. Si no, nos tenemos que ir ya al Super Mario... Es que el Galaxy también es de pantallas. No, el Galaxy, me refiero el... No, los últimos fueron el que salieron también en Switch, recopilatorios, el de Wii U, que era con el Luigi. Sí. El Mario y el Luigi Wii. Sí. Esos fueron los últimos de dos dimensiones. Exacto, y esos son mucho más difíciles y mucho más tradicionales. O sea, son niveles que... están bien, son variados, pero son los mundos que ya has visto y es ponerte, si tienes cosas ocultas, tienes el tiempo en contra para llegar al banderín, coger el banderín es puta, pero no propone las situaciones, o sea, eso es un juego mucho más retante y en el que no vas a estar disfrutando y pasándotelo tan bien como en este. O sea, si te gustan los retos en plataformas clásicos, ahí lo tienes, está muy bien, de puta madre. Aquí es un juego para disfrutar, no tanto para ponerte a decir voy a por el reto, sino para ponerte a jugar y a disfrutar. Hasta que no llegas a esos niveles concretos, es un juego que te va proponiendo cositas, vas jugando y vas disfrutando. Sí, y yo nada, como cierre quiero decir, para mí no solamente es el mejor Mario 2D que exista, a pesar de esa falta de dificultad o de desafío en los niveles ordinarios, creo que es el mejor plataforma 2D que existe. Creo que es superior a cualquier otra cosa que haya jugado en este género. Y cuando hice el análisis de Cocoon, dije que había una sola razón por la que peligraba su puesto como, para mí, como juego del año personal. Y es porque el Mario me sorprendió. Esperaba encontrarme con algo divertido, como cualquier New Super Mario. Todos los New Super Mario me gustaron mucho, salvo el segundo que sacaron, ese de las monedas de mierda en la DS, o en la 3DS, no me acuerdo, pero esperaba encontrarme algo así y encontré algo muy, muy superior. Me parece uno de los mejores juegos y creo que ha salido en un año muy, muy, muy tapado por grandes títulos, pero sin lugar a dudas es para tener en cuenta, y cualquiera que le pueda dar una oportunidad, más que recomendado que lo haga. Tengo que suscribir las palabras de Alexis en cuanto que para mí es el mejor plataformas 2D que he jugado también. Y mira que soy una persona que me gustan los juegos retantes, me gusta cuando cojo un juego tener un reto. Y aquí lo he tenido. Lo he tenido en la parte final y realmente es un juego que me ha divertido, me ha sacado una sonrisa. Es eso, es cogerlo y divertirte. La variedad que tiene, la originalidad que tiene. Y fíjate que no hemos querido, y le pasa a todo el mundo, no quieres empezar a decir cosas porque es arruinarte la experiencia a quien lo vaya a jugar. Entonces es mejor, juégalo, encuéntratelo, y realmente es un ejemplo de cosas que están al alcance de muy pocos estudios, y esto hay que remarcarlo. O sea, la creatividad que tiene Nintendo y el tiempo que dedican a los proyectos, el mimo que se le mete a cada puñetero nivel, a cada puñetera roca para colocarla en su sitio, es increíble, y está al alcance de muy poca gente poder dedicar la paciencia y el tiempo necesario para colocarlo como está colocado. Entonces, quizá para los jugadores que valoren puramente a nivel de reto un juego, pudiera no ser el mejor plataformas, pero a nivel de completo y de ser un juego que te haga sacarte una sonrisa y disfrutar jugando, que al final es por lo que jugamos, es bestial. Entonces, yo no puedo más que recomendarlo completamente, cuesta cada euro que cuesta. Es un imprescindible de Nintendo Switch, y coincido con Alexis, a nivel de todo lo que aporta en todos los aspectos, es el mejor plataformas 2D que he jugado yo, sin lugar a dudas. Así que viva el rey de nuevo. Pues muchísimas gracias, chicos, por este análisis del Super Mario, y nosotros vamos a pasar con la última noticia, y evidentemente, pues bueno, vamos a hablar de la ceremonia de los GOTY. No vamos a hablar de los GOTY como tal, porque creo que eso ya lo vamos a pasar el último vídeo, porque además, cuando nos estéis escuchando, pues si todo va bien y hay tiempo, pues nos podéis decir vuestros GOTY por Telegram, nos comentáis cuáles han sido vuestros favoritos y con cuáles quedáis. Nosotros también haremos los nuestros. Y nada, entonces vamos a ver un poquito especialmente qué es lo que se ha presentado o qué ha aparecido en la gala de los GOTY. Así que, chicos, decidnos un poquito lo que vosotros, que lo habéis seguido 100%, decidnos qué sorpresas han venido. Creo que quien la siguió 100% fue Alexis, que fue el único tonto que se comió todo ese tostonazo para lo que anunciaron. Sí, yo la vi me pasé por el stream de Banta, el mismo Banta que suele pasarse por aquí por los comentarios. Me pareció un evento para lo que estoy acostumbrado, por lo menos comparándolo directamente con el año pasado, que también pegó una paliza de madrugar y llegué rotísimo al final. Me pareció mucho más llevadero. A nivel de anuncios, a mí lo que más me interesó fueron cosas que siguieron muy al principio, que fue puntualmente el anuncio de esta colaboración entre Dredge y Day the Diver, que son dos de los mejores juegos indie este año que haya jugado, así que ese lo voy a jugar fuertísimo, y sobre todo lo que yo más esperaba era el anuncio de Daniel Mullins, que no hizo otra cosa que enseñar ni más ni menos que Pony Island 2, la primera vez que hace una secuela directa este señor, y tiene una pinta que va a ser otra casa de fumadero de crack metida en un videojuego. Así que en ese sentido estuve contento. Me gustó mucho más la primera mitad de la ceremonia que la segunda. La segunda sí que se me hizo un poco más pesado. Los juegos que presentaron, me pareció que había mucho más doble A y triple A que juegos que me llamaran genuinamente la atención. Mucho espacio, mucho disparo. Y en particular no hubieron muchas más cosas que me aplotaron la cabeza. Sí que se vieron cosas increíbles, el Senua se ve pero una altísima barbaridad de bien, digamos, si eso es footage real del juego, es que es lo que se va a ver, es un escándalo, es un escándalo, y muchos juegos me dieron esa impresión de que estamos llegando, si se coincide con lo que se ha visto, a un nivel técnico increíble en juegos de todos los géneros, a niveles de hiperrealismo o de decisiones artísticas que se pueden tomar, que son muy fuertes, que sí que se alcanzan a notar una progresión con respecto a la generación pasada. Y por lo demás, nada, creo que, comentario muy rápido, creo que la decepción más grande que se pegó la mayoría fue la ausencia del DLC del Ring, que es algo que se daba por sentado, que todo el mundo estaba contando con que iba a ocurrir, no era algo descabellado, no era el Bloodborne de PC que se habla todos los años, era algo que ya toca que vaya saliendo, y creo que fue lo que más gente puede haber quedado decepcionado. Hombre, yo esperaba que anunciaran oficialmente Final Fantasy XVI para alguna otra plataforma, mínimo PC. No ha sido el caso, porque se supone que eran 6 meses de exclusiva para Sony. Ahí me falló, porque es un juego que le tengo muchas ganas. Me llamó positivamente, lo que pasa es que la mayoría de anuncios eran muy cortos y se dejaban ver demasiado poco. Pero me tiene interesado el Rise of the Ronin, que es lo nuevo de Teams Ninja, que bueno, soy fan de Teams Ninja. Samurai también había un rato. Sí, los Samurai han vuelto con ganas. Se dio un poquito ese Budokai Tenkaichi 4, que desde el 3 ha llovido y es esa mítica saga de Dragon Ball que pues cualquiera que sea fan es el juego que hay ganas de volver, no todo lo que han sacado por en medio, sino que esperas volver a eso. Y lo que no se vio absolutamente nada, quiero decir que se ve una cinemática y es el juego que más hype me creo, es precisamente que se anunció un juego de Blade por parte de Arkane Studios. Entonces, más allá de la broma de que Arkane es un juego de vampiros otra vez, que digamos que es la broma fácil, conociendo a Arkane con sus buenos juegos, no con eso último, hostia, pues puede estar algo guapo. Entonces, es lo que me genera más expectativa, pese a que no se ha visto nada por la combinación de esto. Y a mí, por ejemplo, lo que sí me sorprendió positivamente, pues, por ejemplo, fue el anuncio de que ya está disponible The Finals, que si no lo habéis probado, os lo recomiendo porque es un pasote y está muy divertido, que yo probé la beta y me gustó muchísimo. Que para quien no lo sepa, pues es un FPS de los ex de DICE, que básicamente se destroza este absolutamente el competitivo, todo. ¿No? Este era el competitivo, ¿no? El que Finals, que era escenario súper destruible. Exacto. Mola muchísimo. La movilidad que tienes por los escenarios está guapísimo. Pruébalo, está muy guapo. Pues sí, lo probaré. Yo me quedo con eso y con que Hellblade pues siguen sin poner una puñetera fecha, hijos de puta, lo anunciasteis con la consola. Ha puesto año. Me da igual, pon fecha, coño, pero ¿hace cuánto? Con la consola y no pones fecha. ¿Cuál? Y... ¿El Hellblade 2? Sí. Ese tengo muchas ganas. Ya está, para mí es lo más destacado de los anuncios, con lo que yo me quedo. Perfecto. Hubieron algunas otras cosas también interesantes, por ejemplo, God of War, un DLC totalmente gratuito que van a sacar de Ragnarok a fines de año. Fue un poco decepcionante, como dice Ruedi, para PC, en el sentido o para otras plataformas, que no se hablara nada de Final Fantasy, que no se hablara de God of War en PC tampoco, porque el Ragnarok aún sigue siendo exclusivo de PlayStation. Y algo que me olvidé mencionar muy a la pasada, Fortnite presentó fuertemente, digamos, dos propuestas nuevas para seguir acaparando más y más público. Una de ellas en colaboración con Lego, una suerte de Minecraft. Están de Fortnite a tope con Fortnite Lego. Está Fortnite Lego a tope, Es una combinación destrozadora, ganadora, arrasadora. Sí, total. Es que solo probé el sábado y me quedé hasta las 6:30 de la mañana jugando. Estuve 7:30 jugando de corrido. Y al día siguiente me puse a jugar 3:30 más contigo. Así que, pero porque es mi mierda, digamos, no porque sea excepcionalmente bueno, está bastante bien, es el tipo de juego que me gusta. Y presentaron otro de carreras, que entiendo que es tipo como las carreras de GTA que aparecen en todos los putos TikTok de mierda, que aparece Joe Rogan entrevistando a Jordan Poole y por atrás se ve un coche dando vuelta en la parte de abajo. Creo que es una cosa así, un tipo Trackmania o algo similar. Pero también le he visto como toques de Mario Kart, ¿no? Puede ser, no sé. No sé. Ese ni lo probé. Vale, pues alguna cosita más y si no ya cerramos. Nos ha hecho muy tarde, chapa. Vale, sí, solamente decir que de la premiación ha sido una decepción. Lo que más me ha dejado descontento de todo eso fue el peor indie que haya jugado yo este año de los nominados, es el que ganó el premio Indie del año. Es sin duda el más flojo de todos los nominados y por algún motivo a la prensa le pegó la nostalgia en la patata y terminó llevándolo todo, si os va a estar de manera bochornosa. Siguiendo la línea del año pasado con los indies. Vale, pues nada, todo esto lo que nos viene encima, que no es poca cosa, y nada, ya lo hemos dicho, la semana que viene será nuestro último programa, que vendremos con los GOTY, no sé si tocará también el POTY, que sea el Odi del año, y la verdad es que también tenemos lo bueno, lo malo y lo peor. Así que ya toca despedirnos y daros las gracias a todo el mundo que estáis por aquí. No sé quién se ha pasado por el Twitch, creo que ha estado Jodio Scotty y no sé si alguien más. Santi12. Y pues muchas gracias por pasarse por el stream. Y nada, me despido de vosotros. Ulditzi, un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Me despido lanzándoos una pregunta mamporrera. Muy simple, es sí o no. Es, ¿ya tenéis claro vuestros gotis? Porque yo aún no los tengo. O sea, ha sido un puto año y aún tengo en mi mente. Estoy cambiando posiciones continuamente de qué juego va en qué posición. Porque no lo tengo claro. Creo que sí. Yo en mi top 3 creo que sí. Me falta el cuarto y el quinto acomodar un poco ahí. Alexis, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en una semanita para el último programa. Hasta luego. No me voy a extender la despedida, creo que me he quedado a gusto hablando hoy. Así que nada, hasta la semana que viene y hablaremos ahí de más juegos. Y Juno, muchísimas gracias por estar esta noche. Ha sido un placer tenerte de nuevo y a ver si podemos contar contigo la semana que viene para el último. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, un placer volver y haré todo lo posible para estar la semana que viene. Intentaré estar con más pilas, aunque se me tenga que dar un café. Y de hecho estaba dándole vueltas lo del GOTY porque hace meses ya he decidido lo mismo GOTY, pero estoy últimamente dudando con uno y no sé. Así que se me ha tocado la fibra estas últimas semanas, a ver qué pasa, ¿vale? Pero ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. A lo mejor le doy la alegría a Ruedi y a lo mejor no. Oh, aquí he dado una pequeña pista. Nada, un placer, patata, chicos. La patata. Oh. O a lo mejor te provoco un infarto. Pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Cuidarse mucho. Esperemos que habéis disfrutado con este programa. Y nos vemos en una semanita para el último programa. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Chao.